territorio, a otro pueblo como es el pueblo mapuche, y también reconocernos en esto que llamamos interculturalidad. Y para establecer el diálogo, para volver a salir para la columna de Trafculein, le damos la bienvenida en el aire de la radio a nuestra compañera Maiten Cañicul Quilaleo, quien es integrante del colectivo Trafculein. Mari Mari Lamien, ¿cómo estás, Maiten? Bye bye, Laura, no sé quién más estará en los estudios. María, la gente que está también sintonizando la FM Pocabullo en este momento. Bien, Maiten, semana particular por varias cosas, ¿no? La anterior vez estábamos hablando con la Lamien Betty sobre la situación de las presas políticas mapuche, lo que fue aconteciendo en esa semana, la liberación entre comillas, y esta semana nos encuentra a las puertas y en un proceso de Winoy Chipantu, de vuelta de ciclo, con una provincia y pueblos originarios protestando en la calle, como está pasando en Jujuy, ¿no, Maiten? Bueno, como decías, es una semana intensa para los pueblos en esta parte del territorio. Si bien estamos recibiendo una renovación de ciclo, hace mucho tiempo que no pasaba, o por lo menos no recordaba yo, esto de cómo se está conociendo el Winoy Chipantu. Digo, hay un montón, hay como un florecimiento de, de reconocimiento en ese sentido, y la contracara de eso, digo, es la represión a los pueblos Colla, Aymara y Guaraní en el norte, en lo que está sucediendo en Jujuy, pero también lo que viene sucediendo en Salta y lo que sucede como en las fronteras entre Jujuy y otras provincias, que son territorios compartidos por más de un pueblo. Así es. Y en esto, en los pueblos del norte, es el Inti Raymi, acá en esta zona, el pueblo mapuche lo denomina esta vuelta del ciclo el Winoy Chipantu. Maiten, ¿qué tenemos para compartir con vecinos y vecinas? Bueno, por un lado, la invitación siempre, ¿no?, a poder recibir este ciclo, porque es importante seguir fortaleciendo el conocimiento de que este cambio de ciclo, el solsticio de invierno, es para todo el hemisferio sur. Entonces me parece que hay que partir desde esa base en relación a que nosotros, el pueblo mapuche le denomina Winoy Chipantu, los pueblos andinos le denominan Inti Raymi, y hay un montón de denominaciones que todavía no conocemos de otros pueblos, pero lo que para nosotros es importante, y siempre hacemos hincapié en eso, es que toda persona que viva en el Hualmapu o que viva en el hemisferio sur va a ser parte y a presenciar esta renovación del ciclo, que implica que la tierra deja de descansar para dar paso a que la energía se revitalice y a que el sol empiece a compartir su energía por más tiempo en esta parte del territorio, en el territorio que pisamos, digamos, en el Nag Mapu, le llamamos nosotros, Puili Mapu le llaman en otros territorios. Y el conocimiento dice que el sol vuelve a tranco de gallo, que es la medida, la unidad de medida que en algún momento nuestros abuelos y abuelas observaron, qué es lo que va permaneciendo el sol, ¿no?, arriba. Nos queda este tiempo del invierno, que es el tiempo también como de estar terminar como de irse despertando de a poco, digamos, ¿no? Como que en el otoño todo descansa, todo se parece que se muere un poco, ¿no? Descansa al punto de que parece que se muere, y empieza ahora este tiempo de ir despertándose de a poco. Nosotros, nosotras, en esta parte del territorio, extrañando la nieve, la verdad, porque la nieve de ahora es el agua para adelante. Sí, con muchas lluvias, que igual, por lo menos en la zona de Junín, no es algo que nos pase siempre, entonces está bueno igual, pero bueno, la nieve es algo que permanece. Y con la observación de qué es lo que está sucediendo estos días en relación al clima, le llamaría la el conocimiento occidental, para nosotros es parte de cómo está haciendo esta renovación. Y pasado el invierno viene ya la primavera, que es como toda la energía despierta, y el verano, que vuelve a ser un ciclo otra vez de agradecimiento y encuentro, ¿no? Entonces, la invitación en principio a quienes por ahí nunca escucharon o no saben de qué se trata el Huñotri Pantu, a informarse, a conocer y a observar y percibir también qué es lo uh-huh. Qué es lo que realmente se hacía. Hay un montón de celebraciones. Hace poco conversaba con una lamien y veníamos conversando también que hoy es más común, ¿no?, que haya recibimiento del Huñotri Pantu, ceremonias de Huñotri Pantu de manera pública. No sé, va a suceder en Villa La Angostura, uh-huh. en la capital de Neuquén sucede hace un montón de años. En distintos lugares hay comunidades que se están como animando a invitar abiertamente a sus ceremonias de recibimiento, pero es importante que aparte de la ceremonia podamos entender que es algo que sucede y que podemos hacer una gran ceremonia o tener una ceremonia familiar, o puede ser nuestro gesto, ¿no?, como che, como persona, el de recibir esta renovación del ciclo. Hace un par de años un lonco me decía: yo a veces en Huñotri Pantu, dice, solamente me levanto en la mañana y como no, me tengo que lavar la cara afuera porque es cuando uh-huh. tengo agua adentro de uh-huh. la casa. Uh-huh. Ese es mi gesto de recibimiento. Dice, en esa fecha tardo un poco más, dice, uh-huh. lavándome la cara y agradeciendo. Y me pareció muy hermosa esa enseñanza, ¿no? Porque en realidad también se trata de eso. Como podemos celebrar en grande, pero también hay gestos pequeños de uh-huh. celebración y de recibimiento que me parece que es importante, porque en realidad, más allá del encuentro y de todo lo que podamos generar en esta semana de renovación, es importante también valorar lo importante. Uh-huh. Y lo importante es justamente ver cuál es el estado de situación de las otras vías con las que compartimos este territorio. Entonces, saber si hay agua o no hay agua, saber si llueve o no llueve, si hay nieve o no hay, cómo nos vamos a preparar para lo que viene para adelante, agradecer sobre todas las cosas, agradecer a los elementos y a las fuerzas que nos acompañan y que nos sostienen en este territorio. Entonces, eso es el Huñotri Pantu, ¿no? Es como la observación y el agradecimiento, pero también la proyección, ¿no? Uh-huh. Cómo recibamos nosotros esta renovación de ciclos, también cómo vamos a elegir pararnos frente a la vida uh-huh. O frente al tiempo que viene. Y por eso no es menor hablar del Huñotri Pantu, del Inti Raymi, y no dejar de hablar de lo que sucede en Jujuy, porque allí nuestras hermanas y hermanos, collas, aymara, guaraníes están diciendo: queremos agua para la vida, ¿no? Bueno, ese gesto, esa acción de nuestros hermanos y hermanas sobre las rutas en la puna, es una manera también de recibir esa renovación de ciclo, y es tremenda manera uh-huh. de recibir esta renovación de ciclo, uh-huh. porque es defendiendo los territorios para la vida de los pueblos. Uh-huh. Y igualmente podríamos decir, bueno, la virulencia de la represión del gobierno de Gerardo Morales, pero que se viven en otros territorios. Arrancábamos hablando, como en la columna anterior, de las lamien detenidas, de las niñeces y los formatos que se instalan, ¿no? Que es o se acata lo que nosotros como representantes de ustedes, ya que nos votaron, ¿no? Sea el gobierno que sea, nos elegimos en representantes y hacemos esto porque es lo que nosotros queremos, punto. Lo que quiere el pueblo, lo que quiere las organizaciones, y ayer podíamos ver distintas delegaciones que iban confluyendo en distintos pueblos, de pueblos originarios, el Tercer Malón de la Paz por un lado, otros pueblos que están movilizándose hacia localidades como Purmamarca junto a Mineros para decir basta de esta represión, pero también decir acá estamos y existimos y hacia toda la sociedad, en este caso no originaria y los que gobiernan, es decirles, vienen por el agua, vienen por la tierra, vienen por el litio, vienen por todo, ¿no? Sí, es que un poco creo que también en estos tiempos de renovación de ciclos, a diferencia de otros tiempos de nuestros pueblos, no se encuentra como no teniendo ese lugar de no solo del descanso, uh-huh. sino además de recibir cómo se este cambio de ciclo, ¿no? Y eso habla de un tiempo que está viviendo la humanidad, que es un tiempo signado por el capitalismo, por las dictaduras que se dicen democracia, uh-huh. Por también una avaricia sobre los territorios que hay que enfrentarla, porque tampoco podemos hablar en este tiempo solamente desde un lugar romántico uh-huh. o idealizado de nuestros pueblos, ¿no? Yo recuerdo, no sé si fue el año pasado o el anterior, en la celebración pública que se hace en Neuquén Capital, que está convocada por las comunidades de la zona Alto Aunco, uh-huh, en esa zona, sí. hubo una declaración uh-huh. en defensa del agua, ¿no? Sí. En este tiempo, en este Huiñol Tripantu, hay muchas comunidades que están invitando a sus celebraciones. Y para mí es importante que el pueblo y los pueblos que no de las personas que no pertenecen al pueblo mapuche puedan entender que esta invitación es no solo a compartir, es justamente a pensar uh-huh. cómo vamos a defender los territorios. Uh-huh. Muchas comunidades están abriendo hace años sus ceremonias para justamente ver si hay alguna manera en que los pueblos entiendan que la unidad es el camino, ¿no? Y que hay un conocimiento que sustenta la defensa de los territorios en este territorio puntualmente que es el que habitamos como pueblo mapuche. Y a mí me parece que eso no es menor. La recibida del Inti Raymi, las imágenes de la gente en la ruta recibiendo el Inti Raymi, a mí me llena de emoción, pero también me hace pensar el camino que venimos recorriendo, las naciones preexistentes y todas las estrategias que nos seguimos dando para que se entienda por qué hay que defender los territorios y que no se trata de un pueblo o de otro, se trata de quienes habitamos la tierra y cuál es el lugar que le vamos a dar a convivir realmente con los territorios, pero qué es lo que vamos a dejar además a las generaciones que vienen. Uh-huh. Entonces, el Huiñol Tripantu siempre suele ser un momento de conversación y de reflexión en ese sentido, porque también es el momento en que las familias mapuche entregan a sus hijos e hijas no solo ciertos valores y consejos de comportamiento para la vida, sino también el legado de la memoria colectiva, pero también eso se materializa. En Huiñol Tripantu suele haber regalos, suele haber también la kutun o tatampilun, que son uh-huh. ceremonias de que marcan el cambio de un tiempo, de la uh-huh. niñez a la adultez de alguna manera. Suele haber también en Huiñol Tripantu cambios de rehue en algunas familias que tienen en su propia casa su espacio ceremonial. Es un momento en otras comunidades que se juntan comunitariamente, un momento de encuentro y de justamente reflexionar sobre cómo se va a seguir sosteniendo esa vida comunitaria. Entonces digo, ninguna celebración, ceremonia, no sé cómo llamarla, de ninguna nación preexistente suele ser solo un lugar como sin contenido, ¿no? Uh-huh. Todo uh-huh. Momento ceremonial de alguna manera está asignado por un fuerte contenido, no solo pedagógico, sino político, ¿no? Porque no solo recibimos y festejamos y celebramos, sino que también pensamos cómo uh-huh. vamos a seguir pisando esta tierra, qué estamos haciendo, bien, qué estamos haciendo mal y qué cosas vamos a crear, qué cosas vamos a defender, qué cosas tenemos que cambiar. Y entonces por eso cuando nosotros hacemos la invitación a recibir el Wiñol Tripantu, a pensar este tiempo, no es solo desde esa idea idealizada o inocente de, bueno, hay que observar solamente. No, no, hay que observar, hay que repensarnos, pero también hay que proyectarnos y esa proyección también se da en acciones. En este tiempo, te decía, saber a nuestros hermanos de los pueblos andinos, de esos pueblos del norte, teniendo que estar sobre las rutas, peleando la defensa de su territorio, sin duda que nos hace reflexionar, porque el litio y esa famosa ruta del litio, ese triángulo del litio, es la misma amenaza que tienen nuestros hermanos y hermanas de las comunidades mapuche tehuelche en la zona de Río Negro. Entonces, para nosotros, nosotras, saber que en Jujuy están violando todas las leyes y están moviendo cientos de milicos para todos lados, están reprimiendo a nuestra gente, es una alerta, porque el litio también encontraron en Río Negro, parte de nuestro territorio, parte del Gualmapu que defendemos. Entonces, sabemos que en todas nuestras ceremonias en Gualmapu estamos también recordando, pidiendo fortaleza para nuestros hermanos del norte, porque sabemos que es la fortaleza que vamos a necesitar los pueblos para defender los territorios. Así que me parece que es importante en este Wiñol Tripantu eso, entender que nuestros pueblos no hacen cosas solamente bonitas o solamente desde el lugar de, bueno, miren, estos somos, ¿no? No desde ese lugar egocéntrico o de esa mirada de nosotros somos mejor que los que no reconocen los territorios, sino que justamente la invitación es a somos parte de este territorio. Si una observa, puede darse cuenta por qué los humanos, las personas, somos parte del territorio, cuál es esa reciprocidad que se da constantemente. Y justamente como somos parte, somos voz de esos territorios. Y como voz de esos territorios, como persona que puede caminar y hablar, tenemos que ser la defensa de ese territorio. Así que esa es un poco la reflexión, o no sé, la compartida que queríamos hacer en este espacio de Trafculein, en un tiempo que le decía es de florecimiento del Wiñol Tripantu. Cada vez más gente sabe que existe un Año Nuevo Mapuche, cada vez más gente sabe que se llama Wiñol Tripantu o Wiñol Tripantu, cada vez más gente tiene ganas de participar de un Wiñol Tripantu público, y está buenísimo. Bueno, pero sepamos que no es solo una participación desde el festejo y la alegría, sino que cada una de las cosas que nuestros pueblos piensan y hacen es con la conciencia de la responsabilidad que tenemos las personas en esta tierra. Fele y Lamieni, estaba pensando en los momentos de la ceremonia, ¿no? En cuánto podemos pensar en ese momento, pero para accionar luego, ¿no? Y este momento de reflexión, de terminar un ciclo, de comenzar otro. Y es cierto, ¿no? Hace 10, 15, 20 años atrás ni siquiera se hablaba. Es tan derogativa, ¿no? Desde acá de las abajeñas pueblerinas se decía eso, están derogativas, están de ceremonia. Y en realidad marcaban un límite en separación cuando el territorio lo habitamos todos y todas, ¿no? Y colectivamente nos tenemos que poner a pensar en qué estamos haciendo, inclusive los que gobiernan, ¿no? En algún momento se llegará, pero con la fortaleza de la reunión, con la fortaleza de la ceremonia, por ahí ceremonias que tienen que ver con lo familiar y a otras que conjugan una comunidad o varias familias, la cuestión es ponerse a pensar, a reflexionar para luego accionar, ¿no?, en este nuevo ciclo. Así que, Maiten, te agradecemos estos minutos con la radio, les agradecemos a Trafculein la convocatoria cada 15 días y volcar todos estos conocimientos por este lado. Así que buena vuelta del ciclo, Maitén, buena vuelta del sol. No sé si querés agregar algo más. Sí, eso que decías, Lau, es la renovación de un ciclo, es una vuelta, ¿no? Y ahí me parece que está buenísimo porque no es lo mismo la concepción del año nuevo, ¿no? Y esto de que, bueno, un año termina y otro empieza, y también todos esos rituales que se generan en torno a esa idea de, bueno, el año que pasó ya está, ¿no? Ahora viene lo nuevo. Casi como si no hubiera una conexión entre un año y el otro, ¿no? En esta idea de que, Exacto. bueno, termina y ya está, termina. Y termina. Bueno, en el caso del Buñol Tripantu, o el decimos Buñol Tuayantú, en esta otra idea, porque es otra idea, la idea de esta renovación de ciclo o de ciclo que vuelve, no hay una desconexión entre un tiempo y el otro. Justamente es un tiempo cíclico. Entonces, todo lo que pasó puede volver a pasar, o sea, las cosas que no nos gustaron, que pasaron, pueden volver a pasar si hay cosas que no cambiamos. Las cosas buenas que nos pasaron se pueden sostener si podemos identificarlas. Las cosas que todavía no pasaron y que creemos que tienen que pasar, las tenemos que construir. Entonces, ahí está para mí la gran diferencia entre esta concepción occidental de año nuevo y de cosa que termina y ya no existe, ¿no? Y lo que viene, que es incierto. Bueno, la idea de las naciones preexistentes, el conocimiento de las naciones preexistentes en este país, es que en realidad todo está conectado. Y eso, la conciencia de eso, es lo que depende de nosotros y nosotras. Cuán capaces seamos de, justamente, de pensar, repensarnos, de construir, de destruir o de sostener en este tiempo que viene. Fele, Entonces, sí. eso. Me quedé pensando porque digo, creo que esa es una buena síntesis de lo que esperamos para este tiempo. Que cada vez sean más las personas que tengan, que tengamos la capacidad de hacer ese ejercicio, que es parte de lo que nos convierte en chef, ¿no? Lo que nos convierte en personas. Así que eso, Rumé, Mañum Muin, Tamón Mañel, Tamón Kusau, Feichi Amultun Uwemeu, Peumán Elé Kumé, Wiñotuay Antú, Com Eimun, Peumán Elé Kumé, Wiñol Tripantu Ñeimun, Kulamien, Puñañá, Compu Wenui, Peumán Elé Wiñotuay Taín Kumé Nehuen, Wiñotuay Taín Rakituam, Wiñotuay Taín Trepetun Tumú, Peumán Elé Trepetuay Taín Kimun, Trepetuay Taín Kumé Nehuen, Peumán Elé Cominchin Incayasin Taín Kimun, Taín Mapu, Taín Compu Nehuen, Mulelu Tufachi Mapumu, Peumán Elé Trepetuay Pulamien, Peumangere Nehuentuliaimun, Pulon Kuo, Pugupilian Kuche, Kalfumalen, Kalfuwentru, Putayil Fe, Puayekase, Pukutaufe, Compuche, Mulelu Tainualmapu, Peumangere Kume, Wiñol, Tripantu, Pulamien, Mulelu Lofchemeu, Filke, Mapum, Meu, Mulei, Puma Puché, Mulei Lofchemu, Huelu Peumangele Cominchin, Kumemiyahua Intati, Peumangele Kumetremoleain, Compulamien Puñaña, Rumé Mañum, Kafei, Peumangele Kume Wiñol Tripantu, Peumangele Huehuain, Tain Zungu, Tain Kume Zungu Pulamien, que tengamos una buena renovación de este ciclo, que podamos defender las cosas que nos hacen bien, las cosas que nos sostienen en nuestros territorios y agradecidos siempre nosotros aquí de la existencia de estos espacios que hemos construido, que son nuestros propios medios. Así que un abrazo grande. Un abrazo grande, Lamien, para todos y todas por aquel lado, al colectivo Trafculein. Muchas gracias por sus palabras y buen comienzo, bien, buena finalización con toda la fuerza y buen comienzo del nuevo ciclo. Chaltumay, Mañun, Lamien, Peucayal. Ley, peo callar, ni aguanto le ahí, no tengo.